Igual nosotros como libertarios, soñamos un mundo en el que no existan cárceles, no exista el castigo ni la premiación para nadie, sino igualdad de oportunidades para todos y todas. Esta rola se llama Sueños. Quiero convertirme en un sueño donde no haya injusticia, donde un golpe sea una caricia y no exista la avaricia. Soñando me he encontrado que la opresión se ha acabado, que el comunismo libertario había llegado para no imponer ningún pinche estado. Soñé que existía un MC real que hablaba sobre la verdad, que describiera la miseria y la realidad en el que vive la jodida humanidad. Que no soñara con tener muchos carros, sino con la revolución social haber logrado. Que no soñara con tener muchas mujeres, sino que aprendiera a respetarlas y a no tratarlas como bienes, y que pintara en el metro, en sus andenes, en sus trenes. Soñé que no habían guerras, que las armas no servían, que no existían las banderas, que las personas se querían, que nadie moría de hambre, había comida suficiente, que por dolor, por tristeza ya no lloraba la gente, que no había odio entre razas, que el color no importaba, que en la tierra no había fachas, no existía el Ku Klux Klan. Soñé trabajo sin patrones donde no había explotación, soñé apoyo mutuo, soñé autogestión, soñé un lugar sin fanatismo, sin iglesia, sin templo, donde no habían angelitos, donde yo me cagaba en Dios. El respeto hacia el otro era mucho mayor, donde el papel, el dinero ya no tenían valor. Soñé un lugar sin represión, sin siquiera un soldado, no existían los policías, ya los habíamos matado. Soñé sin contaminación, sin desperdicio nuclear, sin gente que por dinero es capaz de vaciar los mares. Soñé sin discriminación, soñé en la vida variedad, soñé ser distinto, soñé diversidad, poder ser homosexual sin miedo al que dirán, sin amar escondida, ser como eres y nada más. Soñé una justicia fiel, no esta puta que tenemos. Soñé que no había leyes, ni jurados, ni jueces. Soñé un mundo sin ricos, sin lujos, sin vicios. No es tu apariencia, tu ropa es lo que menos importa. Soñé naturaleza, todo el reino animal, grande, libre y diverso, simplemente al natural. Que entre hombres y mujeres todo estaba igualado, que la misoginia y el machismo ya eran parte del pasado. Soñé total libertad, soñé sin cárcel, sin castigos, soñé cambiar el mundo y para eso cuento contigo. No aspiramos a riqueza ni limusinas pasear, no esperamos tener lujos ni en revistas posar. No soñamos con la fama ni queremos triunfar, cobrar y vender boletos nos hace vomitar. Es necesario abrir los ojos, despertar, pensar, organizarte en grupo, solo actuar, cambiar la realidad. Somos de la calle, poniéndole empeño con estas rimas y micrófonos, abrazando este sueño. Somos soñadores de un mundo de justicia, de igualdad, de equidad. Gobierno partidista, sabemos organizarnos con amor ni autogestión, de manera horizontal y en la mente revolución. Sueños de grandeza, sueños de libertad, constructores de este mundo, comencemos a actuar. Debemos soñar, vamos, seamos libres, hagamos de la autonomía algo que sea visible. Empecemos a soñar en una sociedad que deje de alabar y comience a pensar. Delincuentes liricales nos llama el Estado, soñadores libertarios, esos somos, que quede claro. Todos los días soñando puedo ver que podemos terminar con este mundo cruel, sin machismo ni homofobia. La lírica podrida está en contra de esa escoria. Estamos soñando en un mundo sin fronteras, un mundo sin barreras, un mundo sin banderas. Tomando nuestros sueños como armas de batalla, compañeras y compañeros, somos más fuertes que sus putas metrallas. Los sueños como armas, las ideas como balas, las palabras como alas, las acciones como dagas. Muchas gracias, banda, esto fue Sueños. Gracias, gracias. Bueno. Más. Ey.